Esta semana el desarme voluntario pasa por Quilmes. La Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, reactivó este mes el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones. Y a la vez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actualizó los montos de incentivo. Oscilan entre los 3.000 y los 9.000 pesos, de acuerdo al tipo y grupo de arma de fuego que se entregue. El Estado no solo tiene que desarmar a la población, sino que tiene que brindar información de políticas públicas para tal fin. Aijuna dialogó con Silvio Sarti, subsecretario de Emergencias y Protección Civil y Tránsito de Quilmes, quien destacó la llegada del plan. El plan, la verdad, funcionó muy bien hasta el 2015. Se destruyeron más de 250.000 armas. Y los últimos 4 años quedó sin utilizar el plan. Quiero agregar un detalle. Fue una política que fue premiada internacionalmente por distintos organismos como una política pública que busca una mirada de resolución alternativa de conflictos, de una mirada pacífica, digamos, ¿no? Reducir el circulante de armas para que esto a su vez tengan un pacto en reducir los niveles de violencia que hay en la sociedad, ¿no? En 2019, más de 1.000.000 de ciudadanos y ciudadanas poseían 1.500.000 de armas registradas. La ANMAC además estima que hay una cifra similar en el circuito ilegal. La entrega de las armas es de manera anónima, sean legítimos usuarios o no, y la pieza se destruye en el momento. Silvio Sarti dice que hay mucha participación de mujeres en la entrega. Hay mucha participación, especialmente de mujeres, digamos, que le encuentran el arma a un hijo y vienen y la entregan, que fallece su marido y quizás tenía 2 o 3 armas en la casa, no saben qué hacer, y vienen y la entregan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando ocurren estas situaciones, quizás la persona se confía, le termina cediendo las armas a un conocido y esas armas vuelven a alimentar el mercado negro, ¿no? Particularmente en nuestra región, hasta el sábado 28 de noviembre, con un puesto móvil de la ANMAC en el Centro de Emergencias Quilmes, de 8 a 13 se podrá hacer la entrega. Luego el puesto recorrerá distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país. Silvio Sarti dice que poseer armas no es seguridad, sino todo lo contrario. Muchas veces uno piensa que porque tiene un arma en su casa se siente más seguro, y la verdad que cuando uno ve las estadísticas, estoy sustentado en evidencia, digamos, eso termina en un accidente, termina hiriendo a un familiar o a un transeúnte, o muchas veces termina perdiendo la vida al mismo usuario, digamos. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.